F96, el sonido de la puerta de ingreso y egreso al abrirse. Dólares cambio. Para cambiar la agencia de cambio.